10 de la mañana, 35 minutos. Un estudio realizado por científicos del CONICET demostró la presencia de glifosato en la cuenca del río Paraná. Los investigadores analizaron el curso del agua desde el Pilcomayo hasta el río Luján y encontraron altos niveles de agroquímicos en el agua y en las costas. Según la Organización Mundial de la Salud, el glifosato produce daño genético en humanos y lo categorizó como probablemente cancerígeno. Para conversar sobre este tema, estamos comunicadas esta mañana con Damián Marino, biólogo del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata, uno de los responsables de esta investigación. Buen día, Damián. Aquí Laura te saluda. Buen día, un gusto hablar con vos. Igualmente. En principio, Damián, contanos cómo fue que se desarrolló esta investigación. A ver, la investigación viene como consecuencia de un trabajo que hacemos con Prefectura desde hace más de 10 años, que es monitoreando justamente la cuenca del Paraná, desde el Pilcomayo hasta Luján, en 23, digamos, ríos o arroyos que desembocan al Paraná, el muestreo se hace sobre la desembocadura de cada uno de ellos. Y bueno, veníamos, digamos, se hace un conjunto de análisis, el glifosato fue uno de ellos, otras familias químicas también, así como el área de ecotoxicología del laboratorio también evalúa los efectos de esos sedimentos de fondo sobre la fauna bentónica. Vemos que es un estudio bastante complejo, de lo cual una parte en esta instancia fue mandada a publicar a una revista internacional. ¿Y tenían sospechas de la presencia de estos agroquímicos en el curso del río o fue un hallazgo en este estudio a partir de tantos años? A ver, cuando uno piensa en Argentina, los millones de litros que se usan cada campaña de formulaciones de glifosato, no es, digamos, y tenemos otras publicaciones también nuestras de años anteriores, no es una sorpresa que aparezca. Lo que no sabíamos era en qué niveles y de qué forma se iba a aportar el compuesto en el ambiente, que ese es uno de los resultados, digamos, que en la cuenca superior los niveles son no detectables y a medida que empieza a entrar en la zona agroproductiva, ¿sí?, de la cuenca media hacia abajo, empiezan a aparecer niveles de concentración que van subiendo, alcanzando el máximo en la zona de Luján. ¿Y qué nivel de gravedad tienen estas concentraciones, sobre todo en las zonas más afectadas? Mira, si uno... hay un drama de base que es no tener niveles de referencia, digamos, un nivel, un valor que uno puede decir, esto está bien o esto está mal, esto cumple o no cumple con la ley. Todo lo que es en sedimentos no hay niveles regulatorios, y todo lo que es columna de agua sí hay un valor guía que es tomado de Canadá. Argentina pone un valor intermedio que en sí mismo es muy alto, con lo cual todo cumple porque el valor es alto, el valor que pone como valor aceptable. Uh-huh. En cuanto, desde el punto de vista ambiental, que es mi área temática, lo que sí me corresponde decir que claramente lo que está mostrando es una movilización de sustancia desde la zona agroproductiva a la desembocadura del arroyo, digamos. El Paraná está recibiendo materiales de los ríos o arroyos que forman parte de su cuenca, que tienen, entre otros, compuestos, plaguicidas. Ese es el escenario real. ¿Y qué daño podría implicar esto para el ecosistema de la cuenca, si es que pueden hacer alguna proyección? A ver, el cóctel químico que hoy hay en esos sedimentos es bastante complejo, porque viene, por eso digo, viene colectando glifosato, los piretroides, los órganos fosforados, vienen todos en el combo. Indudablemente hay un estudio de una persona de nuestro equipo de trabajo del año 2013 que evaluó los sedimentos de fondo, por lo menos con los organismos modelo de laboratorio, hay también todo un gradiente de toxicidades a lo largo de la cuenca. Digamos, hay que después ponerse a evaluar cuestiones que ya son específicas del área de evaluación de riesgo, etcétera, qué representa esas concentraciones para esos ambientes, etcétera. Digamos, creo que este es el primer escalón de la información, ahora habrá que dar un segundo escalón un poco más profundo mirando en el tema de evaluación de riesgo. Ahora, también, ¿qué sabemos del comportamiento del glifosato? Conocimos investigaciones previas que habían encontrado trazos de glifosato en algodón, gasas, hisopos, toallitas y pones la... Esto se conoció el año pasado. También estudios que demuestran que el agrotóxico se evapora y luego cae en forma de lluvia, obviamente llegando a lugares más allá de las plantaciones y de donde se fumiga. ¿Qué aporta esta nueva investigación sobre el comportamiento del glifosato y su persistencia en el medio ambiente? Todas ellas, todas, están bajo un concepto que nosotros le llamamos dinámica ambiental. Es una cuestión de que el compuesto, una vez que ingresa al ambiente, no es que se quede ahí y se inmoviliza, ya sea por fenómenos de lluvia, por fenómenos de erosión eólica, ¿sí? Viento sobre los campos, esa es la mayor movilización atmosférica del glifosato, que tiende a pegarse a partículas, por residuos en productos como los algodones, que el algodón hoy en Argentina la mayor parte de la extensión es cultivo transgénico. Esa movilidad, digamos, en el sistema hace que, de usado en un punto, pueda encontrarse en el lugar más insólito por la misma movilidad, digamos. Esta conexión ambiental del agua con el suelo, con el aire, va a hacer que el compuesto se movilice de acuerdo a su naturaleza química, alcanzando lugares insólitos, inesperados o inimaginados, ¿no? Ahora, el año pasado, como decíamos en la intro, la Organización Mundial de la Salud confirmó que este herbicida produce un daño genético en humanos y lo recategorizó como probablemente cancerígeno según una escala de 1 al 5. Hace más de 20 años que se usa aquí en nuestro país, somos una especie de laboratorio a cielo abierto. ¿Cuántas investigaciones más crees que son necesarias para que los gobiernos y las autoridades entiendan que el glifosato causa daño y que puede matar? Hay una cuestión, creo que es de base, que es la cuestión económica. Sí, estamos en una situación de tensión entre lo que es lo que se define el agronegocio en un aspecto con lo que es el tema de protección de salud humana. Y en esa tensión permanente, indudablemente los gobiernos han tomado una postura que están llevando adelante, porque esto de revisar los niveles ambientales permitidos, de revisar el tema de algunas prácticas, todo eso ni siquiera se ha puesto en discusión. Todo lo que es Latinoamérica en términos general está siendo este insumo químico, digamos, todo el paquete productivo está basado en lo que es el glifosato como agente de base. Así que las perspectivas hoy a corto plazo, de acá a un año o dos años, ni siquiera se discuten. La Comunidad Europea es el único espacio donde la discusión se ha dado un poco más fuerte, y aún así, frente a toda la evidencia, se renovó temporariamente la licencia de uso, pero por ley ellos cada 10 años están obligados a rever las licencias, justamente por si aparece información científica nueva, si aparece algún impacto ambiental. Eso acá no ocurre. ¿Te parece que la continuidad de Barañao frente al Ministerio de Ciencia y Técnica también es una continuidad frente a este un aval hacia el uso intensivo de glifosato? Recordemos que el mismo ministro dijo que se podía hasta beber sin problemas. Eso es lo que muchos comentan, digamos. A mí se me escapa a veces algunas cuestiones de ese tipo. El glifosato fue vendido como el más bueno de la historia en el año 90 y pico, cuando aparece el paquete tecnológico, pero ha aparecido mucha información científica en el medio, y más allá que algunos dicen es poca o es mucha, que haya dos publicaciones cada 100, que hay muchísimas más, el porcentaje es bastante más alto, sería suficiente para que alguien decida revisar o discutir si eso es conveniente o no. Digamos, si hay estudios que están demostrando que pone en riesgo cuestiones de salud ambiental o de salud humana, hay que ponerse ya a discutir esas cuestiones. Hay un trabajo muy interesante de la doctora Delia Ayaza de Río Cuarto, donde evalúa, ya no en términos generales, porque uno tiene glifosato, pero hay todo un paquete químico y tecnológico ahí vinculado, que dice que los nenes que viven a menos de 500 metros de las zonas fumigadas tienen riesgo genético. Es una gran investigadora de este país y que lo ha demostrado para este caso de Argentina, digamos. No es que lo estudió en otro país, en otro ambiente, sino que en las condiciones argentinas, en el tipo de práctica acá, los chicos de los primeros 500 metros están en riesgo genético. Esa es una situación que se debe atender de manera urgente. Damián, además de criticar el uso de glifosato, que además de afectar, por supuesto, al campo y a zonas agrarias, también llega a nuestras zonas urbanas a través de los ríos, a través de distintos productos del campo. ¿Cómo podemos empezar a pensar a reconvertir este modo de producción en Argentina? Digo, vos como científico, si sabés de algunos desarrollos que vayan en otro sentido, además de los estudios sobre el glifosato y cómo afecta al medio ambiente y a los seres humanos, si la ciencia también está colaborando para construir una alternativa frente a estos agrotóxicos. A mí me parece que ya está y cada vez viene tomando más fuerza y más vigor, que es el, por ejemplo, desde acá de La Plata, lo que es la cátedra de, como es, agroecología, que dirige el ingeniero Sarandón, uno de los referentes agroecológicos, junto con Eduardo Cerdá y tanta otra gente que hoy ya se ha sumado a la movida. Cuando uno recorre los campos o las quintas agroecológicas, uno ve los productos, ve la calidad, el vigor de lo que está sobre la tierra, y sin uso de absolutamente ningún tipo de plaguicida, sino que es uso de los servicios ecosistémicos, algo básico y elemental que tenían los ancestros cuando cultivaban, digamos, no tenían ningún agente químico adicional más que manejar con bichitos, con otros tipos de cultivos adicionales que van a ayudar o sinergizar el que uno quiera obtener, etcétera. Eso hoy está en marcha. Hay muchos lugares que uno visita y ve y que es posible, y cuando hablan los productores mismos dicen que puede ser que rinda un poquito menos, pero el gasto que tienen es muy bajo, lo cual el margen de ganancia es muy bueno. Desde el punto de vista económico está, es más rentable para el productor. Así que, digamos, expectativas hay y hay realidades, porque antes se decía que era un modelo que no servía a gran escala, pero ya está demostrado que hay miles y miles de hectáreas en cultivo extensivo con esta metodología y que anda muy bien. Damián, muchas gracias por la comunicación esta mañana con FM La Tribu. No, gracias a usted y a disposición para cualquier consulta. Conversábamos con Damián Marino, biólogo del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata, uno de los responsables de este estudio realizado por científicos del CONICET que demostró la presencia de glifosato en la cuenca del río Paraná.